Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsaborderanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsaborderanoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y estábamos comenzando con un clásico de 1988, un hombre inglés que murió muy joven, creo que murió de menos de 55 años de edad y nos dio mucha música buena, sobre todo en los 80, el maravilloso Robert Palmer con una canción de su álbum Heavy Nova de 1988, número 2 en los Hot 100 de Billboard, este tema llamado Simply Irresistible. Vamos ahora al 2007 con la banda del señor Adam Levine, Maroon 5. Ellos llegan ahora con una canción de su álbum It Won't Be Soon Before Long. Esto fue número 1 en los Hot 100 de Billboard y dice así: en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, Maroon 5 con Makes Me Wonder. Shot I struggle to memorize the way you felt between your thighs, the pleasure that made you cry. I feel so good to be bad, not worth the aftermath, after that, after that, try to get you back. Envueltos en novedad, me dices cambiar, sin embargo, tu entusiasmo sigue ahí. No me has preguntado si me da igual o no. Oh no. Amor, te escribo y soy testigo de lo que se pierde y voy a acostumbrarme aunque me cueste. Dame al menos un tiempo y que respire. No es un arte fácil prometer. Dame al menos el tiempo de despedirme. Porque en un mundo que baja la velocidad del rayo alto, alto el vuelo más. Si me agarro de tu mano, acompáñame hasta donde pueda llegar. En este mundo que va como la luz del pensamiento, el vento está en no quedarme en el intento. Y aunque no lo quiera, qué duda cabe ya. Que este mundo va. Este mundo va. Bueno, bueno. Me primavero y me otoño. Me estiro y me pierdo. Me adapto con serenidad. Dame al menos dos oportunidades y tus ojos me verán crecer. Dame al menos un par de posibilidades. Porque en un mundo que baja la velocidad del rayo, cuando el vuelo más, si me agarro de tu mano, acompáñame hasta donde pueda llegar. En este mundo que va como la luz del pensamiento, el vento está, nunca quedarme en el intento. Y aunque no lo quiera, qué duda cabe ya. Porque el mundo que va a la velocidad del rayo, aguanto el vuelo más. Si me agarro de tu mano, acompáñame hasta donde pueda llegar. En este mundo que va como la luz del pensamiento, el lento está, nunca quedarme en el intento. Y aunque no lo quiera, que duda cabe ya. Este mundo va. En el sabor de la noche, Don Miguel Bosé nos acompañaba a esta hora con uno de sus grandes éxitos, un tema del álbum Laberinto de 1996, de hecho de la segunda edición de este álbum, una canción que es uno de sus grandes clásicos junto a Amante Bandido, junto a Nena, junto a Morena Mía, Si Tú No Vuelves, Amiga. Esto se llama Este Mundo Va y vamos a continuar ahora con algo de soul, con una leyenda que no necesita presentación, uno de los grandes íconos de Motown, famoso por temas como I Want You, Mercy Mercy Me, What's Going On, Sexual Healing, su versión de I Heard It Through the Grapevine, sus maravillosos duetos con Tammy Terrell en canciones como por ejemplo Ain't No Mountain High Enough. En fin, él es el gran Marvin Gaye. Llega ahora con un éxito de 1973. Número uno en los Hot 100 de Billboard. Aquí está Let's Get It On. I've been really trying, baby. Trying to hold back and feeling for so long. And if you feel están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Pratt, but our looks were too sad. I tried a little Freddy. I got an answer to my. En El Sabor de la Noche estaban oyendo a un hombre de ascendencia libanesa, el gran Mika, con un éxito del año 2006, una canción dedicada a una gran actriz que luego se volvió princesa, Grace Kelly. Vamos a continuar ahora con algo de 1997. Las Spice Girls llegan con uno de sus grandes éxitos, una canción que hizo parte de su segundo álbum, que de por sí era la banda sonora de una película que ellas protagonizaron, Spice World. Esto se llama Too Much. Is blind as far as the eye can see. If I'm meaningless, what is to me? He's a lover, I need a friend. Road to nowhere, twists and turns, but will this never take? Something is bad enough. The stuff is coming over. Sabor de la noche. Thing going on. wrong, but it's much too strong to let it go now. Well, it's time for us to believe it. It hurts so much, it hurts so much inside. Now she'll go her way, and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. We've got a thing going on. I want to meet and talk with you at the same place, the same cafe, the same time. And we're going to hold hands like we used to. We're going to talk it over, talk it over. We know, they know, and you know and I know that it was wrong. But I'm making strong. We got to let them know now that we got a thing going on. Algo de soul estaban oyendo a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Soy Emilio Sánchez, recordándoles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @sanchezradio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Estaban oyendo una canción que pertenece a la movida del sonido de Filadelfia, un maravilloso estilo creado por dos productores y compositores, Kenny Gamble y Leon Huff. Esta canción es una de las canciones clásicas de toda esa movida, una canción que de hecho habla sobre un amorío entre un hombre y una mujer casada. De 1972 por Billy Paul, Me and Mrs. Jones. Vamos a continuar ahora con algo de 1989, uno de los grandes clásicos de Phil Collins. Esto es Another Day in Paradise. Thank you. de la noche, el sabor de la noche. En la FM. George Michael nos acompañaba en El Sabor de la Noche con uno de sus últimos éxitos, una canción de su álbum Patience del 2004, el tema Amazing. Nos vamos ahora a 1992 con Sade y uno de sus grandes clásicos, una canción de su disco Love Deluxe que tuvo muchos temas buenos como por ejemplo No Ordinary Love, I Couldn't Love You More, Feel No Pain, Pearls y esta que dice así, Kiss of Life. Thank you. Make sure everything goes right, and you find you've only one. En el sabor de la noche, la gran Whitney Houston nos acompañaba con un éxito de su álbum Whitney en 1987, una canción que fue número 9 en los Hot 100 de Billboard. Love Will Save the Day. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con los sonidos de Brasil y el maravilloso Sergio Mendes, uno de los álbumes más importantes de su carrera, por el que ganó su primer Grammy, de hecho, el álbum Brasileiro de 1992, un disco en el que él realmente se metió de cabeza en los sonidos folclóricos de su país y sobre todo en los sonidos de Bahía, de la mano de un gran músico, de Carlinhos Brown. Él colabora en esta canción en la que van a oír varias voces y sobre todo un grupo de 100 percusionistas haciendo una batucada tremenda. Además también está ahí la esposa de Sergio Mendes, Gracinha Leporace. Esto se llama Fanfarra. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Mónica Martínez y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Saluda a Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9.